Hay gente que te engaña, echa a rodar una bola, te da una opinión que es falsa por algo que le acomoda. Hay gente que te envuelve y de ese modo resuelve, de acuerdo a sus intereses, de esa manera te miente. Analiza el hecho de tacto y no te dejes llevar lo que pueda aparentar una noticia de impacto de esa que decía Manny. Analiza el hecho, ten calma, te dejes llevar por la lengua, Ernesto. Cuando se ha visto que están de arriba, ¡el loco! Que te engaña, echa a rodar una bola, te da la opinión que falta por algo que le acomoda. Hay gente que te envuelve y te morde, de acuerdo a tus intereses, de esta manera te miente. Analiza el hecho, el tanto, y no te dejes llevar lo que pueda avanzar. La noticia de impacto, analiza el hecho. Y dice, ten calma, tienes que profundizar, no te vayan a marear, que no te tiendan la trampa, no, que no te tiendan la trampa. Hay gente que de frente no te dice lo que siente, y cuando no está presente te desea mala suerte. Pero yo no me hundo, porque me hace bien de espalda, y al igual que todos ustedes, tengo mi ángel de la guarda. O para la que me salva, analice el hecho, el tacto, y no te dejes llevar aunque no vayas a anunciar el programa barato. Analice el hecho, ten calma, cuando se ha visto que están arriba. Por eso no te crea todo lo que veas, y te luche con todo lo que escuches. Hay gente que va diciendo, hay gente que va comentando, y yo sigo así viviendo, y yo sigo guarachando y cantando. Para ti, para ti, solo para ti. No te luches, te luches todo lo que escuches. Que no te creas todo lo que veas, y no te luches todo lo que escuches. Lo que no luche, luche todo lo que escuche. Quiero emborrachar mi corazón para creer en tu opinión, pero no, no puedo hacerlo, no creo en eso, no. No te creas, no te lo creas, que todo lo que veas. Así la más, no te luche, te luche todo lo que escuche. Que los bárbaros se retira y que llega la onda, como si estoy en la. Llegan las armas, no, seguro que no. Que del dicho al hecho hay un buen trecho, tú entres yo que caminar, porque te maraña, las apariencias te engañan, te engañan, y ahora piensa por tu cabeza, por tu aliento de ya, que esa es la verdad, y camina la recta bien. ¡Hey! gente que te pasa hola, hola, hola, hola. Y ahora compréndelo, no voy a creer en esta cosa que te engañan en la vida. Compréndelo, cuídate. Hablar que hablen, y si quieren decir que digan, total tu vida, solo mantén tu línea y dilo como yo, que hablen, que sigan con su malicia, porque eso quiere decir que preocupan.